si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba. Enrique empezando el programa en la hora latina. Muy, muy buena. Y muchísimas gracias por haber elegido pasar esta hora de tu día conmigo. Como siempre, esto es la hora latina. Yo soy Kailen Estelu. Y hoy vamos a pasar el programa un poco más tranquilo. Un poco más tranquilamente, porque a veces hace falta descansar. Hace falta relajar y bueno, yo creo que como todo estoy un poco cansado. Estamos un poco cansados de la vida en la pandemia y todo esto. De las medidas y todo. Entonces por eso estamos aquí para gozar, estamos aquí para pasarlo bien. Entonces yo no voy a volver a hablar de las cosas malas. Solo buenas vibras aquí en La Hora Latina, en Radio Almaína. ¿Y qué pueden esperar ustedes hoy entonces en el programa? Pues vamos a, como siempre, vamos a viajar por todo Latinoamérica. desde México hasta abajo, hasta Argentina. Tenemos canciones que salieron hace 4 días y tenemos canciones que salieron en 1934. O sea que hay de todo. De todo, porque este programa es para todos. Entonces empezamos el programa con Luis Enrique y Yo No Sé Mañana, del género de la salsa, pero un cantante, nuestro primer cantante de Nicaragua, que no suele ser conocido, o sea, un país que no suele ser conocido para, bueno, para nada, la verdad. No quiero ofender a la gente de Nicaragua, pero de los países de Latinoamérica no es lo más conocido. Pero un temazo, espero que ustedes estén de acuerdo. Entonces, vamos a seguir con Luis Enrique. Esta canción salió en 2009 y bueno, consiguió éxito mundial. Y por eso alguna gente le ha nombrado el príncipe de la salsa. Yo, la verdad, a mí me encanta un temazo. Entonces vamos a seguir con Luis Enrique y la siguiente canción se llama Lo que pasó entre tú y yo pasó. Una vibra semejante, un poco más elevada. A ver lo que piensa, disfrútalo y bienvenido. Esa noche que nos vimos, un amor había perdido y quise contarte mi dolor, pero tú cambiaste la conversación, manejando las palabras, insinuando tu mirada, tu presencia provocaba calor. Nosotros fue un impulso, una atracción. Fue un buen momento y el momento ya pasó. Fue un cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo. Pero lo nuestro era un deseo, no era amor. Y muchas veces se confunde la intención. Yo fui sincero, no era de. Tú eras consciente de mí. Luis Enrique. Y lo que pasó entre tú y yo pasó. Nuestro primer... Estaba buscando mientras escuchaba esta canción, porque yo no sabía cómo se llama una persona de Nicaragua. No sé si ustedes saben, pero les voy a enseñar. Nicaragüense. Nicaragüense. Qué palabra más rara. Entonces, nuestro primer cantante de toda la hora latina, nicaragüense. Y bueno, vamos a continuar con la vibra de la salsa. Pero la vamos a cambiar un poquito, porque las canciones de Luis Enrique son un poco más como tradicionales. O sea, son como la salsa de los años 90, cosas así. Y la próxima canción que yo quiero poner es como más como una mezcla de la salsa con el pop latino. Y es de el cantante de la salsa tropical más exitoso de la historia, de siempre. Esta canción tiene, yo no sé, mil millones de visualizaciones en YouTube, por ejemplo. Y es de Marc Anthony. Seguro que todos ustedes le conocen ya. Ha salido en canciones con todo. Y la mayoría de las canciones que hace él, pues son temazos. Y esta canción, llevo años sin escuchar esta canción. Y la escuché, no sé, hace 3 días. Y me dio ganas de ponerla en el programa. Entonces la he puesto. Entonces Marc Anthony nació en Nueva York, pero tiene raíces puertorriqueñas. Y su música, una de las razones por las que me gusta mucho su música es porque pone énfasis en promover el mundo latino. Si ves los vídeos, por ejemplo, de sus canciones, la mayoría contiene como banderas de todos los países de Latinoamérica. Incluso Nicaragua, por ejemplo, Brasil, todo. Llevaba 10 años casado con Jennifer López. Lo sabía y siguen siendo amigos y todo. Y sigue haciendo muy buenas cosas para beneficios y cosas así. Entonces, la próxima canción, como digo, es una mezcla de la salsa y el pop latino. Y es un temazo. Me hace sonreír ya. Sonreír y reír y todo. Y querer bailar. Entonces, esto es Marc Anthony. Vivir mi vida en la hora latina, en Radio Almaína. Suela ya. Para qué sufrir, para qué, si duele una

afrontado por Raúl Acosta, nacido en la República Dominicana, pero ahora viviendo en Nueva York. Y el grupo se formó en 1994. Y a partir de ahí ha estado, bueno, llevo ya muchos años haciendo música. La cosa que me interesa es que con muchas de las canciones que pongo yo, vemos esta idea de que son latinos, los cantantes son latinos, latinoamericanos, pero tienen alguna conexión con Nueva York. Y quería explorar esto un poco más. Y estaba hablando con un amigo mío hace dos días, tres días, y me dijo que la mayoría de la música a las que escuchamos ahora mismo, hoy en día, latina digo, es música latina americanizada. Y me gustaría escuchar vuestras opiniones en esto. A ver si ustedes piensan que lo que dice es verdad. Si la música latina a la que escuchamos ahora mismo es música americanizada. Y si para escuchar la música latina real tenemos que escuchar a las canciones antes de, no sé, 1980 o algo así. Entonces déjame saber tus opiniones. 633-685-488. Lo voy a decir otra vez. 633-685-488. O pueden dejar un mensaje en radioalmaino.org. También se puede usar este número o dar un mensaje para dar un solicitud. Una canción a la que ustedes quieren escuchar. Y esto es lo que ha hecho un señor que se llama Alexander Pérez Hernández. Y me ha mandado un solicitud. Y como he dicho la semana pasada, si ustedes me mandan un solicitud, o sea, una canción a la que quieren escuchar, la voy a poner. Y él ha seguido mi consejo. Y bueno, es de un cantante que nació en Guadalajara, México, y que ahora mismo está jubilado. ¡Qué suerte! Con 81 años. Esta canción salió en 1991. El cantante Vicente Fernández. Y la canción es El Rey. Entonces, para Alexander Pérez Hernández en la Hora Latina, muchísimas gracias por haberme mandado un mensaje. Esto es Vicente Fernández y El Rey. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Yeah. Vicente Fernández y el rey para Alexander Pérez Hernández. Una canción que me gusta. No elegiría escucharla, pero por eso estamos aquí, en plan para escuchar canciones a las que no solemos escuchar. Entonces muchas gracias por, no sé, presentarme con esta canción. Una canción de los viejos tiempos, digamos, de un estilo tradicional. Y de ahí vamos a ir al lado contrario, o sea, a la época moderna. Y a una canción de un género con el que yo tengo que tener mucho cuidado, porque sé que hay mucha gente que considera que este género podría ser un género peyorativo, digamos. Y esto es el reggaetón. La canción salió hace 4 días y es del príncipe de la nueva época de reggaetón de Colombia y J Balvin. Y es que la cosa es que me confunde, porque el reggaetón, de verdad, hay muchos problemas con el reggaetón. Sin embargo, J Balvin ha hecho tantas buenas cosas para el mundo, para luchar contra la masculinidad tóxica dentro del género y dentro del mundo latino. Ha hablado de la depresión, de la ansiedad, del machismo, del racismo, de homofobia, de todo. Y ha usado esta influencia que ha logrado por hacer canciones de reggaetón, pero de buena manera. Igual que ha hecho, por ejemplo, Bad Bunny, cantantes como Ozuna también. Y bueno, J Balvin, como he dicho, mucha gente dará el éxito de la nueva ola de reggaetón, digamos, en Colombia, que empezó en 2009 más o menos. Dan el éxito de esto, o sea, dicen que es gracias a J Balvin. Y que fue él lo que lo hizo popular de manera internacional. Su canción, que salió en 2017, Mi Gente, con Willie William, tiene casi 3 mil millones de visualizaciones en YouTube, por ejemplo. Esta canción, como digo, salió hace 4 días y ya parece que va a ser un temazo y va a ser muy popular. Entonces pensé, pues, si ponemos canciones de los viejos tiempos, de los géneros tradicionales, también deberíamos y tenemos que aceptar que ahora mismo, hoy en día, la música latina es dominada por el reggaetón. Y ya que creo que J Balvin es muy buena gente y que ha hecho muchas cosas, pues hace falta ponerlo. Entonces bueno, como he dicho, me voy a callar y creo que esta canción va a ser muy popular. Se llama Tu Veneno y esto es J Balvin. Una vibra muy distinta a Vicente Fernández, ¿eh? Pero a ver lo que piensan ustedes. A mí me gusta. Yeah. J Balvin, man. Ya va más de una luna llena, tirando mi no me testeas, sácame esta cuarentena. Pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno, yeah. Te hago mal, pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah. En ti me puse a pensar, en todas esas bellaqueras cuando conmigo estás. Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas, porque yo soy tu veneno. Te ponías creativa inventando posiciones. Ahora el que te lo pone se vuelve loco cuando hace que tú me menciones. Mujer, dile que a mí me perdone. No es culpa mía que te andes celando por lo del otro día. Si te lo di, encuentro como se suponía. Me tienes en vela desde la despedida. Y yo ya no duermo, de noche me desvelo. Si tú me das una pista, cojo vuelo. Mami, yo caliente tu hielo. Por ti yo cancelo los cuernos. Recordando todo lo que te hacía. No entiendo cómo un polvo de eso se olvida. Un día estoy detrás de ti como policía. Yo que estoy pa' ti, pero igual a mí ya me pusiste los frenos. Porque yo soy tu veneno, yeah. Te hago mal, pero qué bueno cuando la hacemos. príncipe de la nueva generación y de reggaetón. Ya me pusiste los frenos. J Balvin y Tu Veneno. Y vamos a seguir con esta vibra. Vamos a escuchar otra canción que no es tan nueva, pero que salió hace 3 años, creo. Y que es de un cantante que sigue subiendo en su popularidad. Es un artista panameño de Panamá que, como he dicho, bueno, ha crecido, su popularidad ha crecido un montón desde 2017, 2018, más o menos. Y esta canción es la primera canción de su álbum Sueño, que salió en 2018. Y me gusta porque demuestra cómo la música puede ser una manera de escape para tanta gente en Latinoamérica. Y es de un cantante que se llama Sech, que llevó años durmiendo en la calle, sin casa, sin nada, y poniendo tanta fe en su música. Y al final, después de tantos años de sufrimiento, pues funcionó. Y por eso le estamos escuchando la canción en este programa. Y como he dicho, que sigue subiendo. Otra persona que ha hecho mucho dentro del género de reggaetón para cambiar las actitudes que tiene la gente hacia el sexismo, el machismo, el racismo también, que es un cantante negro de Panamá, de afro-latino. Y es una canción bastante corta, pero me gusta porque cuenta la historia de su vida. Más o menos en 2 minutos y medio cuenta el sufrimiento y ahora lo que tiene ahora. Y se llama Soñando Despierto. Entonces escucha las palabras y bueno, descansa. Lo que está pasando contigo en la música no pasa todos los días. Cuando alguien como tú lo logra, todos lo logramos. Y si no lo logro, lo vas a lograr. Dios está contigo. Y si no tienes un contrato, ve y búscalo. Pero no vas a regresar más al bloque. Soñando despierto, algún día tener lo que ahora tengo. Mi hermano afuera, el Porsche adentro de la casa. Toma café, Supreme en la taza. Abren la puerta y el dinero pasa. De dónde vengo tengo que luchar porque no tengo. Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo. Hay muchas por ahí que me quieren porque tengo. Esas son las que les digo voy y vengo. De dónde vengo tengo que luchar porque no tengo. Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo. Porque hay muchas por ahí que me quieren porque tengo. Esas son las que les digo. La vida no es fácil. Dormir en 2 sillas no es fácil, no. Tener hambre no es fácil, no. Ahora me río de todos los que siempre me dijeron no. Por show son 20 y no aparezco si no pagan, no. Para el que traicionó, ok. En su cumpleaños yo le mandaré su cake. Que diga lo logró, aunque siempre fuiste un fake. En mis roles son las 6. Ahora me desahogo y son parte del mixtape. No saben lo que yo he pasado. Lo mucho que yo he trabajado. Para llegar donde yo he llegado. Y el menosprecio que yo he pasado. De donde vengo tengo que luchar porque no tengo. Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo. Hay muchas por ahí que me quieren porque tengo. Esas son las que les digo voy y vengo. De donde vengo tengo que luchar porque no tengo. Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo. Porque hay muchas por ahí que me quieren porque tengo. Esas son las que les digo. Así es la vida. O meu lugar é caminho de Ogum e Ansã. Lá tem samba até de manhã. Uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor. Esperança num mundo melhor. E cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz. casca dura, vas lobirajar. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer, Madureira. Tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz. Cascadura, Vaz Novo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer, Madureira. A saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer. Doce lugar que é eterno no meu coração, e aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu Tia Eulália dançar, Maria o terreiro benzer, e ainda tem jogo à luz do luar. Ah, que lugar, tem mil coisas pra gente dizer. O difícil é saber terminar. Madureira, você vai levar um dentro um sonho pra quem quer sonhar. Em Madureira, e quem sabe imita até pode chegar. Tem jogo de ronda, caipira e bilhar, buraco e sueca pro tempo passar. Em Madureira, e uma pezinha até posso fazer. No grupo dezena, centena e milhar, pelos sete lados eu vou te cercar. Em Madureira, la la la ya la la ya la la ya, e la la la ya la la ya la la ya, e la la la ya la la ya la la ya. Diz aí, gente. Em Madureira, e la la la ya, e la la la ya, em Madureira. Arlindo Cruz y Meo Lugar en la Hora Latina. Perdóname, es que intentando hablar portugués también, esto me cuesta. Hago lo que pueda, intento. Y antes de esto, Sech con Sueño Despierto. Espero que les haya gustado. Bueno, las dos canciones que les hayan gustado. Siempre me gusta poner una canción de Brasil porque es importante no olvidarlo. En plan, pensamos en el mundo latino y a lo mejor pensamos solo en países hispanoparlantes. Que claro que Brasil tiene una población de, no sé, 300 millones o algo así. Un poquito de samba mezclado con vibras de pagode. O en español, pagode. Debería parar de hacer el acento brasileño, la verdad. Que es otro género de Brasil, el pagode. Y como he dicho, pues Arlindo Cruz, que nació en Río de Janeiro.

Romeo Santos, Imitadora. Un temazo que a mí me gusta mucho. Desafortunadamente hemos llegado al final del programa ya. Ya, yo sé que el tiempo vuela, la verdad. El tiempo vuela cuando se divierte. Pero bueno, es lo que hay. Espero que a ustedes les haya gustado el programa de hoy. Hemos escuchado dos canciones de Luis Enrique. En la salsa hemos seguido con un poquito de Marc Anthony. Luego un poquito de merengue de Oro Sólido y La Morena. Un Solicitud de, bueno, de Alexander Pérez Hernández. Y la canción del Rey Vicente Fernández. Luego hemos explorado un poco más de reggaetón, de J Balvin y Tu Veneno, y de Sech y Soñando Despierto, antes de poner una canción, nuestra canción de siempre de Brasil, esta vez Meu Lugar de Arlindo Cruz, y finalmente un poquito de Romeo Santos, una mezcla de la bachata, el pop latino, de todo, el príncipe de la bachata de la República Dominicana y Imitadora. La última canción que quiero poner hoy es completamente distinta de todas las canciones que hemos puesto de todos los programas, porque no pertenece a un género. Bueno, pertenece a un género, pero no a un género clásico de la música latina. Es de una artista femenina de 26 años que crecía entre Virginia en los Estados Unidos y Colombia. Entonces, como he dicho antes, hace 20 minutos, esta música tiene influencia y raíces hispanohablantes y latinos, y también de los Estados Unidos, raíces estadounidenses. Y me gusta ponerlo porque, bueno, pensé ponerlo porque es otro ejemplo de una artista femenina que va creciendo, como las como Nati Natasha, Karol G, Becky G, esta. Y como, bueno, es colombiana. Se llama Kali Uchis. Sacó un disco, un álbum antes de Navidad. Y esto es una de las canciones más populares del álbum. Cree que ahora mismo es número 3 en el Top 50 de Colombia. Entonces ya ha subido mucho esta cantante. Pero antes de ponerla, me toca darles siempre muchísimas gracias por haber elegido pasar esta hora de su día conmigo. Espero que sigan gozando, que sigan nadando y gozando la vida. Yo volveré el martes que viene a las 7, y también si tienen amigos que quieren escuchar a este programa, pues pueden escuchar el viernes a las 10 o el domingo a las 3 de la mañana si están despiertos o despertados a esta hora. Pero ahora me toca irme. Entonces, ha sido un placer, y acabando el programa con Kali Uchis y Telepatía. Estamos con él. Listen while you talk when you're fast asleep. You stay on the phone just to hear.